El concierto conmemorativo por el 70º aniversario de la fundación de la Banda Militar del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea tuvo lugar en el Teatro Artístico Ponghwa el día 6. Lo vieron Choi Pu-il, ministro de Seguridad Interior, y sus miembros y militares del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo. En la escena del concierto se ofrecieron variados números, tales como la música de instrumentos de viento, el general Bandera de la Victoria, el trío de trompeta, Partido por Contar Contigo, y el solo de saxófono, Mundo del Sentimiento Humano.